El sol te asienta bien, ¿eh? Estás muy profundo hoy, Raúl. Sí, sí, sí. Hoy he disfrutado, ¿eh? Por fin eso de ver luz me sienta, vamos, maravillosamente bien. Ha sido un invierno muy largo. Raúl, vamos a seguir hablando de Garfield, que es nuestro protagonista. Oye, Garfield decía que no estaba gordo, ¿verdad? No, no estaba gordo, simplemente era bajito para su peso. Eso también nos pasa a otros cuantos que no hemos superado la operación bikini. Entonces, pues oye, es una de esas grandes frases, ¿no? Otra de ellas. Es que, bueno, pues las dietas es morir en inglés con una T al final, ¿no? Uh-huh. Realmente está lleno de guiños y es un personaje que quien más quien menos en algún momento se ha sentido identificado. Para todo aquel que raro es, ¿no? Que no se haya acercado nunca a Garfield, planteemos un gato bastante orondo que odia los lunes por la y todas las mañanas en general, salvo que sea por la tarde, que come lasaña y que le gusta vaguear. ¿Quién no se ha sentido en cualquier momento, en algún momento de la semana, como si fuera Garfield, lo que te apetece es quedarte tumbado y olvidarte del mundo y simplemente dedicarte a comer, a disfrutar y bueno, pues ¿por qué no? De vez en cuando picar a tus compañeros. Y Jim Davis, el creador de Garfield, ¿cómo fue la historia que le llevó a dar luz a este auténtico ya icono del dibujo animado? Pues realmente es muy curioso, él siempre ha sido muy humilde, él que vivía en una granja en Indiana, y bueno, pues desde pequeñito tuvo asma, eso le llevó a pasarse muchas horas en la cama, muchas horas aburrido, entonces comenzó a bocetear, no le salía especialmente bien, entonces comenzó a intentar hacer caricaturas que fue perfeccionando, y vio que todavía le faltaba un toque, que muchas veces le tocaba explicar a sus familias, a sus amigos, todas las representaciones y todas las recreaciones que hizo. Entonces decidió ir metiéndole bocadillos, guiños, frases que se le iban ocurriendo según dibujaba, y comenzó a hacer chistes gráficos, ¿no? Ahí se dio cuenta que realmente podía hacer sonreír a los demás y se adentró en ese mundo. Lo que pasa es que, bueno, también, como todas estas transiciones, ¿no?, pasó por publicidad y que su fijación siempre por los animales llama mucho la atención, ¿no?, porque su primera tira cómica no fue Garfield, su primer intento fue una tira cómica sobre mosquitos, que realmente es una cosa que llama mucho la atención. Después de 5 años editando le dijeron que verás, 5 años hablando de mosquitos, no nos lo tomes a mal, pero es que no le hace gracia a nadie. Sí, pues ahora lleva no sé cuántos hablando de un gato. Sí, sí, sí, pero eso también tienes un jundia, porque decidió hablar de gatos porque en el momento, en el año 78, que fue cuando se comenzó a publicar Garfield, existían 12 tiras distintas que hablaban de perros. Entonces él por llevar la contraria habla de un gato. Claro, y el final hace de Odie un perro tonto y de Garfield un gato demasiado listo. Sí, realmente sí, y bueno, pues ahora, que hace nada, una semanita, ha llegado a las pantallas la versión en 3D, que es animación en 3D propiamente dicha, da vida a Garfield de un modo completamente terrible y súper divertido. También hay que verlo con esa parte humorística y característica que tiene Garfield, ¿no? El ir un poquito más allá, el pinchar a Odie, que quién no, quién más, quién menos. Yo reconozco que uno de mis chuchos se parece mucho a Odie, entonces me siento muy identificado con él. Ya, una pregunta profunda. ¿Alguien se ha parado a contar cuántas lasañas ha tomado Garfield? Pues no sé, pero me da mucho miedo preguntarlo, pero si nos pusiéramos, intentemos investigarlo, a ver si para la semana que viene, que tenemos jornada de puertas abiertas, podemos dar el dato. Pero más o menos calculando todos los años que lleva, que son 32 por todas las semanas, más o menos nos iremos, pues bien, fácilmente a unos 3.000, 4.000 lasañas. Se trata de uno de estos personajes absolutamente multimedia, en cada uno de los soportes en los que se puede discutir la cultura, el divertimento, el arte, bueno, ahí está Garfield. Y además ha sido una fuente inagotable de merchandising. Estamos hablando de que ha tenido 3 películas en imagen real, se acaba de estrenar, como comentamos, la de animación. Ha tenido una serie durante 5 años, que aquí, bueno, pues exportó directamente a Latinoamérica. Ha tenido 15 juegos de ordenador, aparte de peluches y demás soportes. También incluso, aunque el humor suele ser dedicado más a los adultos que al género más infantil, se ha utilizado para enseñar a los niños lo que no se debe hacer. Lo único que ha enseñado Garfield, lo contaba su creador, ¿no?, de manera muy curiosa, que lo único que ha enseñado Garfield a hacer es lavarse los dientes después de comer lasaña, que se utilizó en una campaña de la sanidad pública americana, pues para promocionar un poco y concienciar a los chavales de que debían tener una buena higiene bucal. El gato naranja, protagonista esta noche en el mundo del cómic, y quien no se haya acercado a él a través o de las películas, o de la serie, o de la tira, bueno, pues la recomendación de que lo haga porque se lo va a pasar bien, sobre todo con ese humor que insistimos, aunque puedan existir prejuicios que no se fundamentan en la realidad. Ese humor es para adultos, aunque los niños puedan reírse también, pero es un humor para adultos. Exactamente, tiene guiños. Y bueno, pues como último dato y curiosidad, el nombre de Garfield viene del abuelo de, ajá, es verdad, del propio de ellos, Davis, ¿no? Sí, sí, del propio Davis, que a su vez recibió el nombre de un presidente de los Estados Unidos. Con lo cual fue su nombre de los Estados Unidos, incluso, pues bueno, también tuvo en una de las tiras la representación de encontrarse al presidente americano con forma de gato mirando a Garfield. En esa tirada la verdad es que fue bastante divertida. Y ahora te voy a trasladar una pregunta de mi hijo. Dime. ¿Por qué los superhéroes son la mayoría morenos? Pues presupongo que siempre será por el tema del color. Recordemos que, claro, ahora vemos en una paleta de colores digital enorme. Sin embargo, antes el juntar cuatro colores, juntar en base a cuatro colores, encontrar uno resultaba difícil. Ahí tenemos, ¿no?, lo famoso de Hulk, que pasó de gris a verde por facilidad de montar colores. Normalmente el moreno, el negro, era mucho más fácil de conseguir, aunque pasaba un poquito a castaño, que un rubio, porque podía llegar a difuminarse con el fondo. Claro, yo digo, igual a lo mejor es porque hay más morenos que rubios y por eso se identificaban, para que así ahí a bote pronto me salieron dos, digo Thor y otro que creo que está sin plantar tan por la selva, pero la mayoría de los otros... también es rubio, sí. Capitán América, realmente hay unos cuantos, lo que pasa es que era mucho más sencillo en un momento en el que el blanco y negro era lo que imperaba y después el color conseguirlos así. ¿Tiempo?